Yo conforme, realmente conforme. Vamos a ver los niveles de servicio, por ejemplo, en Playa Bonita, si se logra tener la bajada terminada, eso nos va a dar un panorama de uso diferente, así que vamos a estar atentos a cada una de esas cosas. ¿Cómo está el tema cloacal, intendente? Fue licitada finalmente la empresa que va a hacer el proyecto para, recién el proyecto, ¿no? Para ver qué es lo que se tiene que hacer con el tema cloacal, que hoy es una situación preocupante mismo porque está todas las cloacas casi de todos los barrios reventadas. Sí, sí, por eso hicimos lo que hicimos. Está en el banco de vuelta, son los financiamientos internacionales, tienen esta característica de ser, son de muchas dilaciones, va y viene, va y viene. Ahora la primera cosa que había es elevar los papeles presentados, a partir de eso se hace la negociación con la empresa negocia, firma el contrato, vuelve al banco y el banco define. Yo espero que para diciembre estén pudiendo trabajar, pero no depende ningún resorte de nosotros. ¿Piensa que antes de que se termine su gestión, falta mucho todavía, pero es un proyecto muy grande, pueda terminar hacer nuevas cloacas, nuevas obras de cloaca para que Viedma pueda no tener los problemas que hoy tiene? Estoy casi seguro que sí. Es decir, porque además los planteos que se están trabajando no necesariamente es hacer nuevos, sino que es, en uno de los casos, es conducir por distintas alternativas. Es decir, una de las propuestas, a bocajarro se lo digo sin consentimiento técnico, es hacer un anillo que junte toda esta parte, que no, toda esta parte no pase por el centro de la ciudad para no colmatar tanto y exigir tanto los servicios. Y después está el tema de la planta, si hay dos plantas, si hay una planta que se traslada o no. Son todas propuestas que van a salir del proyecto ejecutivo y de la gente que tiene que tener ese nivel de responsabilidad, que es el propio DPA y ARSA, que son contrapartes necesarias y excluyentes de este trabajo. Justamente con respecto a eso, ¿cómo es el trabajo que se realiza o la comunicación con el DPA? Pues, ¿se daba en algún momento de alguna contraposición con respecto a este plan ejecutor? Y por otro lado, el trabajo que pretendía realizar el DPA con respecto a la planta, de cambiarla de lugar, ¿cómo se está trabajando? No, nunca escuché eso, y además ellos hicieron los términos de referencia, por ejemplo. Es decir, ellos, cuando uno licita alguno de estos trabajos, lo que se llama es, los términos de referencia es como las condiciones del contrato. Ellos nos ayudaron, prácticamente lo hicieron, no es que nos ayudaron a presentarlo, porque lo hicieron y tuvieron intervención tanto ARSA como el DPA. Son obras las que están, Viedma ha ido creciendo, creció mucho en este último tiempo, y las obras que están de cloaca son de años, ¿no? Que no se han modificado nada. Por eso digo que es como, yo lo que veo por todo lo que hablé con los técnicos y lo que charlé, dos temas importantes y diferentes. Uno es el tratamiento, que es la capacidad de la planta, sí, en poder tratar el agua para que salga con la menor, el mejor nivel de los índices biológicos, y otro es la conducción. Por eso digo que quizás abriendo la conducción y dividiendo la ciudad en dos, los mismos caños que están elevando el doble de circulación de hace algunos años, no necesariamente tiene que ser cambiado, sino que baja la intensidad de su conducción. Y es ahí donde puede estar una de las soluciones factibles de hacer todo un anillo, o por la 1 o por la Perón, que colecte y vaya directamente a trabajar a las plantas, o a la planta, si se determina hacer una nueva planta, una mitad de la ciudad se trabaje de una manera y otra mitad de la ciudad se trabaje de otra. Son todas alternativas a estudiar.